Bueno, ayer dábamos cuenta del anuncio que había hecho hace un buen tiempo ya la dirección de CONAPROLE, el cierre de la planta número 10 en la ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado. Ayer decíamos que estaba prevista una movilización de los trabajadores con las fuerzas vivas de San Carlos. Hubo una caravana de autos, motos, camiones, ómnibus, que llegaron de todo el país prácticamente, recorrieron por lo menos la ciudad de San Carlos y también alguna parte de Maldonado, de la ciudad de Maldonado, manifestando su rechazo al cierre de esta planta, que va a traer no solo perjuicios para 40 trabajadores directos, sino cientos de puestos de trabajo indirectos también. Estamos en contacto telefónico con el dirigente de los trabajadores de CONAPROLE, Luis Goichea. Buen día, Luis. Buen día, un saludo a la audiencia. Y la verdad que sí, en el día jueves 15 se dio una jornada muy espectacular. La localidad de San Carlos conmovida por la movilización que realizamos los trabajadores y trabajadoras de CONAPROLE. Salían al paso nuestro a saludar y bueno, a dar arengas en torno a lo que nosotros estamos reivindicando. Esto significa que los compañeros y trabajadores de la planta en estos últimos tiempos, a través de toda una serie de campañas de información, lograron la sensibilización de la opinión pública y de los ciudadanos carolinos. Y por otro lado, llevamos a cabo una gran asamblea general con más de 700 trabajadores, que luego comenzó en una marcha a pie y una caravana también de vehículos y ómnibus hacia Maldonado. Luis, ¿qué resolvió la asamblea? Bueno, en primer lugar ratificó el rechazo al cierre de la planta 10 San Carlos. Seguimos reiterando de que no hay elementos y no es una acción, una medida ni eficiente ni económica para la empresa, que además eso nada resuelve la situación que pueden estar viviendo los pequeños y medianos productores. En segundo lugar, en seguir continuando con el despliegue de tratar de ganar cada vez más a la opinión pública, a la sociedad en su conjunto, a recorrer todos los caminos a través de instancias con los gobiernos nacionales y departamentales. Tenemos pendiente, venimos reclamando una reunión con el arquitecto Antilla, concurrir a todas las comisiones legislativas correspondientes y recoger firmas en la campaña de no el cierre de planta San Carlos, que ya tenemos miles de firmas que hemos recolectado, y queremos continuar con esto hasta tratar de lograr que la empresa desista de esta resolución. Por otro lado, tenemos a partir del día de hoy en el Ministerio de Trabajo un ámbito tripartito donde CONAPROLE ya le confirmó al Ministerio que entregaría toda la información, ¿no?, que habría tenido en cuenta a la hora de considerar esta situación. Queremos a partir de ahora abrir un nuevo espacio en el Ministerio y también creemos que tenemos elementos suficientes para saber que esta decisión no es correcta de parte de la empresa. Luis, ¿alguna medida hay para los próximos días de parte de los trabajadores? ¿Medida, digo, de paro o alguna otra movilización? Sí, tenemos previsto, además del paro del 28 de agosto, que nos vamos a sumar a nivel de lo que es la convocatoria del PCNT en Montevideo de 9 a 13 horas y en Maldonado, que ya está dispuesto también en el mismo horario, inclusive comprometido que desde la central va a estar colocado el tema. También tenemos previsto en la primera quincena de septiembre una gran asamblea nacional de la CITIL, todavía no está definido el lugar, donde vamos a marchar también los trabajadores, y se decidió una serie de movilizaciones perdón, en los distintos localidades del interior de Montevideo para seguir recolectando firmas, o sea que vamos a hacer una serie de acciones que después programaremos para el mes de septiembre. O sea, intentamos tratar de ir sumando cada vez más distintas acciones en el mismo sentido. Lo que sí también se consideró la posibilidad de un paro de 24 horas si la situación la meritara, en carácter activo y también con el mismo objetivo. No estamos, no se aprobó, ni estamos con texto, ni pasa por ahí la generación de un conflicto como en otros casos hemos tenido, sino una serie de acciones puntuales para tratar de seguir sensibilizando a la opinión pública al respecto. Pero el paro de 24 horas, ¿lo aprobó la Asamblea ya? Sí, fue aprobado, facultando al Consejo Directivo y Consejo Nacional Delegado, que en la medida que la situación no amerite la realización de un paro de 24 horas activo, si CONAPROLE pretende implementar o seguir adelante con esta decisión. Creemos que hay muchos elementos que nosotros podremos demostrar o plantear para que esta información o nuestra anuncio con la prueba no se lleva a cabo. Pero bueno, también daremos la lista de reunión en caso de corresponde. Luis, en la tripartita que se va a hacer en el Ministerio de Trabajo, ¿CONAPRO le va a presentar números o algo de eso como para fundamentar el cierre? Bueno, el 6 de agosto hemos tenido una reunión donde convocó el Ministerio y le planteó esto a la empresa en el marco de los laudos, convenios y convenios vigentes. La empresa le contestó este miércoles 14 de agosto al Ministerio que estaría dispuesto a entregar toda la información de la situación de San Carlos en carácter confidencial al sindicato, y por eso es que el Ministerio convocó para el día de hoy, viernes 16 de agosto, y esperemos que hoy o en los próximos días nos entreguen toda la información. Analizaremos, nosotros ya vimos con el Cuesta Duarte que creemos que en 15 días podemos tener un panorama más allá de toda la información que hemos reunido, y a partir de ahí el Ministerio dispuso este ámbito para tratar de avanzar al respecto. Perfecto, Luis. Muchas gracias por la información. Luis, ¿a qué hora la reunión del Ministerio? A las 11 horas hoy está convocada tanto con la Prole como el sindicato. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, gracias. Un saludo a Luis.